Gabon mundu guztiari, entzuten ari zara, aurrera beti. Bienvenidos una noche más, este es el programa Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia. Estás escuchando el 100.8 de la FM y nos podéis seguir también en directo a través de la página web eguskiplaza.net. Hoy es el programa número 11, ya empezamos por el mes de septiembre, poquito a poco, como las hormiguitas, vamos haciendo programas, vamos perfeccionando un poquito más. Tenemos ya a Gorka, hecho un especialista en la materia, tenemos a Felipe que se curra unas entrevistas increíbles, a Oyer, el mejor improvisador que hemos conseguido fichar, y yo que hago lo que puedo, yo lo siento. Y bueno, hoy es un día de... bueno, tenemos que decir que en diciembre es el primer día que hacemos un programa de radio. Podemos decir que estamos de estreno, ya que la semana pasada estuvimos de vacaciones, no la merecíamos, todo hay que decirlo. Y siguiendo con el tema de los estrenos y los cambios, tenemos que decir que bueno, hemos aprovechado que los copropietarios de Artecale 14 iban a realizar una obra en el tejado, pues bueno, gracias a ellos nos avisaron y hemos podido cambiar la antena, una antena pues que bueno, se podía meter en un museo, ya que estaba ahí desde los comienzos de la radio, hace unos 20-25 años. Tenemos que recordar que los últimos 15 años no ha tenido ningún mantenimiento y claro, estaba la antena bastante fastidiada, las conexiones no eran buenas. Entonces bueno, se ha procedido a cambiar la antena. Hay que agradecer a los vecinos que nos ayudaran, así no les pisaremos el tejado nuevo. Y también queremos decir que bueno, la radio sufre otro cambio a nivel corporativo, tenemos un logo nuevo. El próximo día 15 se publicará en la página web. Os adelantamos que es un logo bastante informal, es un logo divertido, es un logo que representa en gran medida al pueblo. Y bueno, pues a todos que estéis interesados, el día 15 se publicará en la página web. Bueno, ya y vamos entrando ya en materia, y en el programa de hoy vamos a englosarlo en el tema de los frontones en los cuales, en cuál pueblo de nuestra tierra no hay un frontón. Pues vamos a darle cancha, nunca mejor dicho, a este tema, y hoy tendremos los titulares de todos los días, las efemérides, los resultados, entrevistas a dos grandes palataris, dígase Meríndano, que es el que más chapelas ha ganado del torneo de pala de Berriozar organizado por la Peña La Varga. Y por otro lado, pues tenemos nada más y nada menos, en esta acera, unos 50 metros más allá, a un chaval que es campeón mundial, Xavier Zozalla, que luego nos visitará. Y luego pues ya un poquito ya nos relajaremos para acabar el programa con secciones ya muy, muy afianzadas, dígase la canción deportiva, el balonazo, monólogos y demás. Espero que no se vayan y que sigáis ahí hasta el final del programa. Os recordamos que estáis escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar Irratia, que nos tenéis aquí todos los lunes de 9 a 10 y media, quitando algún día que haya algún puente por medio, como la semana pasada. Queremos deciros que los estudios, nunca lo decimos, los estudios de Berriozar Irratia están en Artecale 14 Bajo. Dentro de poco pondremos el logo de la radio en la puerta para que todo el mundo nos identifique. Que nos podéis seguir en directo a través de las ondas en el 100.8 y en eguskiplaza.net, en la página web. Y que bueno, este programa será mañana emitido en diferido, el martes a las 8 y a las 2 del mediodía. Y bueno, el correo electrónico del club, o sea, del programa, perdón, aurrerabetiquirola@gmail.com. Ahí os animamos a que podáis dejar cualquier duda que tengáis, cualquier aportación, está abierto para lo que queráis. Y el teléfono de la radio, el 948-06-5599. Y a continuación vamos a dar paso a nuestro amigo Felipe para el que nos cuenta en el día de hoy. Pues entraremos de lleno enseguidica ya con los resultados del fin de semana pasado. con los resultados del fin de semana pasado, sin antes darle caña a la nueva sección, que se me olvidaba, disculpas, a la sección de efemérides. Y hoy englosaremos las efemérides con el tema de la pelota. Con el tema de la pelota, pues la pelota es un deporte que hace siglos que se practica en todos los lugares del mundo. Dígase, las antiguas civilizaciones ya tenían sus propios frontones. No me lo he inventado, lo he leído. Y vamos a decir que ya en nuestra zona es donde más se ha practicado este deporte. Bueno, tenemos que decir que en todos los pueblos de Navarra, y bueno, de Euskal Herria en general, hay una iglesia y un frontón. Esto es increíble. Es increíble, y en un frontón, aparte de practicar deporte, pues también se realizan mil actividades lúdicas y festivas. O sea, el centro neurálgico del pueblo, llamaría yo a frontón. Y nada, nos metemos de lleno ya en efemérides, pues la pelota es deporte olímpico solamente en París. Justamente en las primeras olimpiadas, en las de 1900, ahí queda eso. Y luego ha sido de exhibición en 1924 en París nuevamente, en México 68 y en Barcelona 92. Dígase de paso que todos los deportes de frontón se han exportado a diversos lugares del mundo, ya que muchos vascos se emigraron a América y aparte de Asia, que también en Filipinas se ha jugado a herramienta. Vamos con otra fecha también bastante clave, que es en 1952 se realiza el primer mundial de pelota vasca. En 1952 se prohíbe que participen pelotaris que sean profesionales y solo se juega con aficionados. Luego uno de los entrevistados nos explicará claramente porque ha acudido a varios mundiales. Y vamos con el más grande de todos los grandes, pues vamos con el mismísimo Julián Retegui. En 1989, Julián Retegui conseguía su primera chapela en la jaula, pues ganó 22-6 a otro grande que es Galarza, y de ahí en adelante consiguió nada más y nada menos que 21 chapelas, 11 de hermano manista, 6 de parejas y 4 del 4 y medio. Y no quiero dejar que acabe esta sección sin mencionar a un gran frontón que tuvimos en la vieja Iruña durante varias décadas. En 1909 se inaugura el Euskal Jai. De ahí hasta 1977 el Euskal Jai tiene diversas actividades y funciona asiduamente con actividades deportivas y festivas para el casco viejo de la ciudad. En 1977 la empresa decide abandonar el Euskal Jai e irse y hacer uno nuevo en la localidad vecina de Huarte. En 1994, otra fecha clave para este emblemático lugar, la Iruñeko Gazte Asamblea decide ocupar este lugar para hacer actividades para la ciudad, y de ahí estuvo varios años con la autogestión que todos conocemos. Y ya una fecha bastante clara, en 2004 se derriba un frontón, y un frontón siempre da pena que se derribe, y en 2004 unos hechos que bastante sonaron por todos lados, el Euskal Jai fue derribado y hasta siempre Euskal Jai. Decir que el primer vuelta otra vez al profesionalismo en 1940, el primer campeonato oficial de pelota a mano, y el primer pelotari fue que ganó a Tano III. Y ya nos vamos a nivel local. En diciembre de 2000. La Peña La Varga decide montar un torneo popular de pala, el cual tiene mucho arraigo en la ciudad y sobre todo en el pueblo, pero luego en la ciudad también, porque vienen varias parejas del mejor nivel navarro. Y ya estamos ya este año, pues se celebra la 11ª edición, ahí queda eso, tiene curro la historia, pero las mejores parejas suelen bajar y en torno a 30-35 parejas se han llegado a juntar. Ya es la 11ª edición del Pala Chapelqueta de la Peña La Varga. Y acabamos las efemérides dedicadas a la pelota con el partido que se celebró ayer. Pues hace más o menos 26 horas se proclamaba Aimar Olaizola dedicándosela a su aita la victoria, que falleció a escasos 10 días. Le ganó 22-12 al Gran Irujo, que hay que decir que es su máquina, pero ayer no le salió un buen partido. Decir que Aimar es el que más chapelas tiene en el 4.5, es el torneo más espectacular bajo mi punto de vista, y que está ahora mismo ya por delante de Gran Julián Retegui. Opa, Aimar ya es la quinta chapela, 22-12 para Aimar. Y ya os vamos a dejar esta música tristona que no encaja con los frontones porque es un lugar de alegría. Y vamos a meter una canción que han hecho Irujo y Zubieta y que le va dando entrada a nuestro amigo Gorka. Amanece por la mañana, quedamos para almorzar. Me pones 200 planes, te digo que nada de nada. Tengo 4 entradas para ver la gran final. Vete arrancando ya el coche, que nos vamos para allá. Zumba, dale ya de boti, que es la mejor dejada para poder llegar. Y vamos a la Serena, que es como una gran catedral. Calienta los pelotaris, vámonos todos a pecar. Sácate 4 cubatas, que el partido va a comenzar. Apuesta por tu lado, que estoy seguro que va a ganar. Aurrera Beti, tu programa deportivo de Berriozar Irratia. Astelenero, 9:00 amarretara. Resultados. Entrevistas. Debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en el 100.8 FM y en eguzkiplaza.net. Aurrera Beti, zure kirol programa. Bueno, pues ahora sí que nos vamos ya de lleno con los resultados de fin de semana pasado y a ver qué tenemos en plan de fútbol, cuáles son los equipos que empezamos, Kini. Bueno, pues como siempre empezaremos por el equipo de la categoría más alta que tenemos en el pueblo, el regional preferente, que disputó en un partido el San Cristóbal contra el Cantolagua. Pues el resultado en el municipal de Berriozar pues fue 3-2 para el Berriozar, no, disculpas, para el San Cristóbal, y se coloca en la parte alta, empatado con el tercer clasificado, y puestos de promoción. Este equipo está bastante fuerte y quizás hasta un poquito más de lo que esperaba este año. Y decir que igual el Cantolagua se pudo haber llevado algo más de Berriozar, pero que en este deporte el que lucha hasta el final pues se lo trabaja, y es lo que está haciendo el San Cristóbal, trabajar. Por otro lado, vamos a seguir ahora con todos los resultados que nos han pasado del Berriozar Club de Fútbol. Tenemos que agradecer que puntualmente todas las semanas nos envían los resultados. En esta ocasión vamos a empezar también por la categoría más alta, el Primera Regional. Jugó contra el Amigó en su propio campo y el resultado. Pues en las instalaciones de Amigó, el sábado a las 6 de la tarde se disputó un partido muy trabado, bastante malo, y fue 1-0. Es decir, que los dos equipos están en la parte alta de la tabla y el Amigó ahora le toma la delantera al Berriozar y siguen aspirando a todo, pero tendrán que mejorar ambos equipos el juego en próximas jornadas si quieren mantenerse donde están. Para el juvenil, jugaba contra el Itaroa Huarte. También se desplazaron al campo enemigo. Esta vez no tuvieron buena suerte. Pues el juvenil perdió 5-0 y, bajo mi opinión, creo que está perdiendo últimamente un poco de coba con los punteros de la tabla y tendrá que reaccionar para el 2012. También el KDTA se desplazaba, prácticamente todos los equipos se desplazaban hasta el Beriain, jugaban Beriain. También sufrieron una derrota. No, en este caso fue una victoria por 0-8, y este equipo sí que aspira a todo, y al aspirar a todo en cadete, subir a primera cadete, 0-8, victoria para el Berriozar. El Cadete B se midió las fuerzas contra el Don Esteve aquí en el campo municipal. Pues este equipo me toca bastante de cerca, ya que soy el entrenador, y otra nueva derrota, y es una lástima porque estamos entrando en una dinámica que no es la que le gusta al entrenador, y una derrota por 1-4. Las segundas partes se nos amontonan, ya que las primeras andamos bastante bien, pero el partido dura 80 minutos. Para el Infantil A, jugó contra el Baztán, se desplazó hasta Elizondo. Pues el resultado fue 3-0, una mañana muy buena ya tuvieron el equipo de Berriozar-Terra en Elizondo, pero bueno, es complicado puntuar en estos pueblos ya que los equipos son fuertes. 3-0 para el equipo de Baztán. El Infantil B jugaba contra el Rochapea, lo hizo aquí en el campo de fútbol municipal. Será de los equipos más madrugadores hasta el momento, jugaba a las 10:30. Partido igualadísimo, y vi el final del partido, y 2-3 para el equipo Rochapea, y son dos equipicos que, aunque la estatura no lo dice, prometen bastante, y grandes los infantiles. Seguimos con el fútbol femenino. El Regional F jugaba contra el Peña Sport en Miranda Arga. Pues las chicas de Luismi perdieron 1-0, pero bueno, el trabajo de Luis Miguel está ahí, y en jornadas de venidera seguro que encauzan un mejor resultado. Ánimo, Luismi. En su favor podemos decir que un 1-0, bueno, es un resultado muy igualado, podría haber sido un 0-1 igualmente. Así es, este año la mejoría es notable de este equipo. El fútbol 7F jugaba contra el Amigó, otra vez en el campo municipal de Berriozar, jugaban a las 12:30 al mediodía. Pues las chicas de la Viviana pues ganaron 8-4, y es un equipo que tan pronto nos sorprende con una victoria abultada, con una derrota abultada, no tiene término medio. A ver si cogen ánimo y empezamos a contar sus partidos por victorias. Pasamos al fútbol 7 masculino. El fútbol 7A jugaba contra el Telesiano en Berriozar. Pues se llevaron una severa derrota que no comentaremos el resultado. Para el fútbol 7B jugaban contra el Beriain, se desplazaron a su campo. Ajustadísimo, todo lo contrario que el anterior. 3-2 para el equipo de Beriain. Y para el fútbol 7C, jugaba contra el Burladés en su campo también, en Burlada. un 2 en la quiniela para el equipo de Berriozar. En el fútbol 7D jugaba contra el Cantolagua, también en el polideportivo, perdón, en el campo municipal. Tablas, empate a 3. Y nada, pues ya comentar de que los, como en las jornadas anteriores, aunque el señor Pedro Irigoyen se enfada un poco, no comentaremos los resultados de fútbol, pero sí que la semana que viene traeremos al señor don Pedro Irigoyen y algún socio suyo que siempre le suele acompañar por las calles, para que nos cuenten cómo se plantea el torneo de Navidad interescolar de este año. Habrá que tener cuidado a que no aproveche para calentarte, Felipe, porque entre lo del balonazo y lo de los resultados, yo creo que te tiene ganas. Me he juntado con él y me tiene ganas, lo corroboro. A continuación vamos a pasar a dar los resultados del baloncesto. Veremos que seguimos con la racha de partidos. Bueno, en el senior masculino jugó contra el Aranguren Multibasket. Se desplazaron al polideportivo de Aranguren en Mutilva y el resultado creo que fue... Pues 68-54 a favor del Aranguren, y alguna derrota tenía que tener este equipo. No pasa nada, y animar a los chavales para y siguen en la parte alta. Para el junior masculino jugaba contra el Escaleras Aguirre Olite, lo hicieron en la cancha de Berriozar, ¿el resultado? Nueva derrota, 38-52 para el equipo de Olite. Para el cadete masculino jugaba contra el MB Solar Oncineda B, jugaron en el poliportivo Lizarrería Estella. Victoria clarísima para los chicos de Berriozar por 25-73. Para el cadete femenino jugaba contra el Navarro Bioslada en el polideportivo de Berriozar. Pues una lástima, las mozas de Berriozar se llevaron una derrota, pero bueno, se les ve con ganas y perdieron por 22-44. Para el preinfantil masculino contra el Sagrado Corazón jugaban en el polideportivo de Berriozar, resultado creo que bastante ajustado. Sí, da gusto ver estos resultados, que siendo tan chiqui este me habría gustado ver la emoción que había en el pabellón. Pues 44-47 para el equipo de Sagrado Corazón. No sé si habría sido un triple. Para el minibásquet femenino contra el MB Tudela Instituto de Educación Secundaria del Valle del Ebro, Génesis, jugaron en el Polideportivo San Jorge. Si antes hablamos de resultado ajustado, este fue, vamos, ajustadísimo. Así es, señor Kini, 20-19 para el equipo de Berriozar, y pues imagínate en los últimos segundos del partido cómo habría sido. Pues una falta, la madre que salta, el árbitro que le cogen de las orejas, pero bueno, ante todo juego limpio, 20-19 para Berriozar. En el premini masculino jugaba contra el Dinamo Mel Peralta A en el poliportivo de Berriozar. Pues parece ser que cuando aparece el nombre de Peralta, casi la derrota va unida, pero que se prepare Peralta en próximas jornadas. En esta se volvió a perder, 18-36 para el equipo de Peralta. En el premini femenino jugaba contra el Burlada B en el polideportivo de Berriozar, creo que derrota. Derrota por la mínima, ganó el equipo de Burlada. Para el Benjamín femenino tenemos que decir que descansaron. Pues ya nos meteremos de lleno ya con otras disciplinas, y desde aquí pues vamos a comentar los resultados, los últimos resultados de Javier Alemano, que en programas anteriores estuvo en nuestros estudios, y decir que ha ganado el campeonato estatal de su categoría. Y ya en fechas más recientes, este fin de semana pasado, ha ganado el campeonato de los Monegros en Zaragoza, en su categoría de 3-6 perros, y que Javier Alemano está que lo gana todo. Estuvo también en los mundiales, hizo un buen papel, y nada, pues comentar que es su máquina. Y nos metemos ya con otros deportes. Tenemos que recordar que lo tuvimos en este programa, lo entrevistamos, bueno, lo entrevistasteis tú y Oyer, y cabe decir que vamos, que el trato con este personaje es muy familiar. Da juego, tiene la vida el chaval. Deseamos todo lo mejor para él, y bueno, si dentro de poco consigue algún patrocinador a poder ser de aquí del pueblo para que le ayude en esta aventura del Musín. Pues ahora nos vamos a ir al atletismo. El atletismo en esta semana pasada hubo en Tafalla el cross que todos los años se celebra de las Peñas, y un Berriozartarra quedó en tercer lugar, nada más y nada menos. Fue Cristóbal Galera una vez más, dejándose ver en las primeras posiciones. Luego la gran Rosa María Luena quedó quinta en su categoría, y una mocetica que Erika Navarro quedó séptima. Decir que unos 20 berriozartarras estuvimos y el ambiente fue espectacular. Luego ya lo completamos con una comida de equipo y vamos, ahí ya puntuamos los gregarios. Y ya desde aquí despedimos esta sección de resultados. Hasta próximas semanas. Y sin más, decir que repasar más otra vez el resultado de ayer, que volvió a llevarse la chapela a la Izola, y que a continuación tenemos entrevistas muy interesantes. Presentamos la canción de Esne Belcha que se titula Bosgorai Luetatik. Yo aprovecho para despedirme, estaré con vosotros al final del programa. Os dejo con estos dos cracks, Felipe y Oyer, y a los mandos Gorka. Muchas gracias. Cuatro de los mejores deportistas de Berriozar que formaban un club deportivo fueron acusados de un falso doping. No tardaron en fugarse del hospital del cual se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por la Comisión Deportiva del Gobierno de Navarra, sobreviven como corresponsales deportivos en Berriozar y Ratia. Si usted tiene alguna duda sobre deportes y los escucha todos los lunes de 9 a 10 y media de la noche en el 100.8 FM, quizás puedan ayudarle. El equipo Aurrera Beti. Bueno, y aquí estamos de nuevo ya con las entrevistas. Y primero, pues nada, darle un repasico al tema del frontón, pues decir que tenemos miles de disciplinas. Pues que seguro que se me olvida alguna. Pues tenemos la pelota mano, la cesta punta, la variante más antigua, el remonte, el sare, la paleta goma, que tiene también sus variantes, la pelota argentina, pelota paleta, paleta cuero, pala corta, frontenis, paleta goma maciza y la soa. Y seguro que se me olvida alguna, pero bueno, ahora ya nos meteremos más en materia con José Luis Merindano. José Luis Merindano es muy conocido por mi parte, ya que en numerosas ocasiones ha visitado el torneo el cual yo organizo. Y siempre lo hace con buena intención y eso, de la calidad que tiene. El pasar a ser tan popular, pues choca un poco, contrasta. Y luego el momento que le llamas para que venga, pues a la primera que sí. Pues nada, pues agradecer a José Luis Merindano que aparezca por aquí. Y lo primero, pues buenas noches, José Luis. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada, vamos a, ya nos metemos de lleno con la entrevista. José Luis, ¿cuándo y dónde empezaste a jugar a palagoma? Bueno, yo empecé de chavalico ahí en la piscina de Galvenzu, con 5 años, con mi padre. Ahí antiguamente, pues generalmente cuando acababa el colegio bajábamos todos los allá en cuadrilla, pues desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche sin parar. Juegos partidos a 15 y conforme ibas ganando, seguía jugando y que perdía bañico y entonces a la cola otra vez. Entonces a ti te habrías pasado bastantes horas, ¿no? Todo el día metido ahí. Digo, como ganabas y no parabas de ganar. Sí, pero había un ambiente muy sánico, porque los juntadores todos chalicos ahí, había dos frontones. El frontón de los críos y luego de los mayores. El tema era meterte en los mayores enseguida. Cuanto antes te metías, pues más nivel ibas cogiendo. Y comenzar desde pequeño, ¿y cuáles han sido tus mayores logros dentro de este deporte? Bueno, el primero divertirme. Y luego, pues, campeonato navarro un año, 2 veces jugué el ground, que es el campeonato de federaciones. Y luego, pues, a nivel de públicos y eso, pues, mucho, pues, en Mugaire, en Berrezar, pues, muchos públicos. Pero vamos, el tema es el ambiente que hay en todos los campeonatos. Y luego, pues, las cenicas, el almuerzo, lo que haga falta. Eso es importante. Yo soy un poco desastre y me tenía que haber apuntado un poco el palmarés de nuestro campeonato y no lo tengo apuntado y yo estoy en duda. ¿Cuántas chapelas tienes nuestras? ¿Por 5? No. ¿4? Creo que eran 3. 3 chapelas y un par de finales sí que llegamos. O sea, que solamente 3. Vale. Sí que es en federado, en campeonato oficial y demás. ¿Y cuántos campeonatos oficiales participas? Esto es prácticamente, tenemos 2 años sin parar. Es decir, ahora mismo se ha jugado un campeonato popular en el frontón de López, que es, pues, hacer las parejas un poco equilibradas, ¿no? Para que no haya, es una categoría única. Pues te ponen, pues, la gente un poco más nivel, con los de menos, para que todos podamos participar. Luego, cuando acaba este campeonato, empieza el 5.5, que es una modalidad nueva, que llevamos jugando ya 3 añicos, que ya me han eliminado. Y ahora, cuando acabe este, empieza el campeonato navarro, de parejas. Cuando acabe el navarro parejas, empieza individual. Y luego el último es el Memorial Graciano Iriarte, que se acaba a menos de junio, por ahí más o menos. O sea, prácticamente 2 años sin parar estamos. Yo me refería más un poquito a los que vienen de organizados de federación. Sí, sí, son todos de federación. Todos de federación. Sí, sí. Tú cuando empieza el año deportivo pagas la inscripción, que es obligatoria, para que está federado ahora. Entonces esos campeonatos, menos tu último, el Iriarte este, entra todos dentro de la federación. Son campeonatos navarros. Vale. Y entonces, en plan así de pueblo como el nuestro, ¿a cuántos pueblos sueles ir? Pues mira, ahora estoy jugando en Villava, pues en San Adrián, o en Mugaire, pues no sé, pues, antes había un momento en el Ugui, que hay un 24, es que es suspendido, en Orbia también antes campeonatos tampoco hay ahora, es que hay muchos campeonatos que van poco a poco desapareciendo, pues por eso, por el trabajo que da organizarlos. Y aparte de la federación, campeonatos absolutos como en tu caso, ¿hay escuelas de pelota y clubs que trabajen esa modalidad de la pelota, la pala? Sí, la escuela, vamos, hay una escuela que lo organizan los hermanos San Miguel, que están un poco metidos en todos los fregos. Pues llevan escuela de pelota en el frontón de López, que creo que es martes y jueves a las tardes, y luego llevan en Amaya, van a Verena, van a otros colegios, y es un poco son los que se dedican a mover el tema de la pelota en Navarra. Entonces, ¿cuántos clubs tenemos más o menos oficialmente? Pues creo que ahora mismo oficialmente, pues está Verena, el tenis, Amaya, el club Frontón López, y luego otros que hay en otros pueblos también, en San Adrián, que hay un club, hay otro club también en la zona de la montaña, exactamente no sé cómo se llaman, pero hay varios clubes. Muy bien, pues ya con las edades que tenemos, pues más o menos no sorprende a nadie, pero bueno, alguien que quiera empezar de cero en este deporte, ¿cuál es el material obligatorio? Mira, ahora mismo están exigiendo a todos los chavalicos que quieran empezar a jugar a paleta goma o a aquella herramienta de paleta, las gafas, o sea, gafas obligatorias ya para todos los chavales, porque ha habido, pues, a más que un susto, sobre todo para los delanteros. pero este año quieren inculcar incluso hasta los zagueros ya las gafas obligatorias para evitar problemas. Luego el material, pues una pala en la pelota y ganar este deporte, no hay otra cosa que hacer. Ahí quería llegar un poco yo, me decía un amiguete antes de venir, si hay entre unas palas y otras hay mucha diferencia de material entre ellas. Eso es... De calidades y demás. No, la pala es igual, son todas de haya. Luego está el tema del peso. El peso, pues el gusto de... Hay gente que le gusta más las palas sin agujeros, pero vamos, eso ya es cuestión de gusto de cada uno. El tema, por ejemplo, a mí, por ejemplo, me gusta la pala ligera, muy ligera, aunque solo para antes. Si hay gente que le gusta la pala muy pesada, pues tiene más potencia. Eso depende de cada jugador. ¿Y no ha habido temporadas que a mí me da la impresión que se rajaba, que serían partidas malas o que se rajaba más con la mirada y otras que te duraba la pala 3 años y otras que no ganabas para palas? No, pero el problema no está en las palas, el problema está en las pelotas, que sacan unas bolas cada vez más pesadas. Tú date cuenta que una pala de paleta cuero viene a pesar unos 50-55 gramos y una pelota de paleta goma anda por 70-75 gramos y la pala es justamente a mitad de anchura. Entonces, claro, el material cambia, el problema es las pelotas, son muy duras. Entonces, claro, la pala final no aguanta. Bien, pues ahora nos metemos un poquito más en vamos a separar el tema de las pelotas. Según los colores, el círculo, el cuadradico, explícanos un poco cómo va el tema de las pelotas. Sí, mira, el tema va, están las pelotas de punto y las pelotas de cuadro. La pelota de punto siempre es algo más ligera y luego la de cuadro es más pesada. Luego el punto inferior es el punto amarillo, que es la que menos bota. Luego pasa verde, azul y rojo. Y eso es lo que viene a ser. La diferencia está en la dureza de la pelota. Generalmente la pelota de cuadro es más dura y pesa más. Y la pelotica de punto amarillo es la más jugable, para empezar es la mejor. Y la que utilizamos aquí en Berriozar, que es la que nos interesa, ¿qué te parece? ¿Qué opinión tienes sobre ella? La de cuadro amarillo es una pelota intermedia, está bien. O sea que depende de las remesas. Hay remesas que salen muy buenas, salen muy toscas. Últimamente salen las pelotas un poco más toscas. En cambio, la goma o el caucho, lo que sea, son pelotas más osas. Las del año pasado pesaban como una maldición. No había manera de que saliera del cuadro la pelota fría. Sí, es que las pelotas antes eran mucho más rápidas, más dan más juego, ahora son pelotas más toscas. Claro, luego para el espectáculo es un poco peor. Uh-huh. Y sabemos que esta disciplina también se juega en mundiales. ¿Qué países participan dentro de estos mundiales? A paleta goma no se juega en mundiales. No hay mundiales. No. Ese juega a paleta argentina. Ya es lo que estamos siempre peleando. Ahí parece que la pelota goma, que es la modalidad en la que más gente juega, pues como solo se juega aquí, pues no la meten en mundiales. Uh-huh. Pues de aquí nos metemos un poco, pues si a nivel mundial no existe mucha referencia, a nivel aquí sí local, ¿cuál es la zona donde más fuerza tiene la pala goma? Navarra, Guipúzcoa, otras comunidades vecinas, ¿qué opinión tienes? Hombre, actualmente el campeonato es que se organiza por federaciones en el ground, que participa Guipúzcoa, Álava, Navarra, y Vizcaya y Rioja, pues el 90% ha ganado Navarra. Este año pasado pues ganó creo que fue Vizcaya, pero generalmente los que siempre somos ganas somos los navarros. ¿Y cuáles son los más fuertes ahora mismo? Vamos a hablar de nombres personales. Pues ahora mismo los más fuertes, un tal Jorge París, que es una mala bestia, con su hermano, y luego Pernaute, los hermanos Calvo, unos chavalicos que vienen jóvenes, que tienen, vienen pegando fuerte. Sí, ya nos han visitado algún añico ya. Ya me suena algo. Uh-huh. ¿Cuánta gente puede haber federada aquí en Navarra, más o menos? ¿Cuántos deportistas estáis? Bueno, pues la verdad es que no exactamente lo sé, pero somos muchísimos, porque ahora mismo, para solamente a nivel de campeonatos, pues igual estaremos igual pues unas 70-80 parejas. Y luego, por ejemplo, hace un campeonato de Navidad, que es para los chavalicos, que ha habido campeonatos de Navidad que duran una semana y igual hay 100 parejas de chavales, y todos están federados. Uh-huh. Pues es un deporte que parece mentira, pero entre lo que está federado y lo que se practica a nivel popular, pues el tirón es considerable. Así, ¿tú cuántas horicas le dedicas a la semana, más o menos? Si, con el permiso de la mujer, claro, que la tendrás contenta. Sí, no, al principio se quejaba, ahora ya casi me manda al frontón. Pero vamos, martes y jueves suelo bajar a López y luego pues el domingo a la Rochapea. Y luego, aparte, campeonatos, pues igual pues mismo 6-8 horas a la semana. 6-8 horas, ya. Y aparte de la pala, ¿tienes alguna otra disciplina? ¿Correr, gimnasio? Alguna vez subí al pádel, porque hace un par de años me suena la cacha, entonces para pues no dejar de hacer deporte, pues empecé a jugar a pádel y era, juego un poco a pádel y un poco más a pala, pero vamos. Pues nada, pues ya vamos a ir encauzando la entrevista, ya vamos a llegar a la recta final y nos metemos ya más o menos con el tema de la prórroga. En el tema de la prórroga, pues todo el mundo que pase por aquí, pues le metemos un poco contra la pared. Es la pregunta tabú, ¿existe doping en esta disciplina? ¿Existe? ¿Doping a nivel a gran escala? Cuando jugáis a ella finales, finalísimas, ¿tú crees que alguno se puede arriesgar? Va. ¿Está sobre la mesa ese tema? Aquí no hay ningún problema de doping. Aquí la gente va a divertirse, sobre todo, y a pasárselo bien. Aquí no hay ningún tipo de piques ni malas caras. Aquí la gente va a divertirse. ¿Pero se ha llegado a controlar por parte de federaciones? No, no. No, en ningún momento. Aquí el único doping después del partido, la cervecita y todos están amigos. A gusto. Y para concluir esta entrevista, pasamos a lo que llamamos la tanda de penaltis, que son una serie de preguntas rápidas para contestar con una o dos palabras. Comenzamos pues con la primera de las preguntas. ¿Chuleta o solomillo? Chuleta. ¿Sidra o vino? Sidra. ¿Barça o Madrid? Barça. José Luis, que no pasa nada. No, Barça. ¿Irujo o Leizola? Pues ahí tengo mis dudas. Si fuera por pelotín me gusta Irujo, para apostar o Leizola. ¿El López o el Labrit? El López. ¿Arambillet o Euskalduna? Arambillet. Y para concluir, ¿un compañero con el que jugar en el frontón? Pues hay muchos, pero Jorge París ahora es un crack. ¿Para jugar contra o de pareja con él? No, de pareja, para encontrar, ni broma. Ah, para ganar el muérdico, vale, ya te quedamos. Pues nada, José Luis, pues muchísimas gracias por haber venido y verte enseguida por el frontón de nuestro pueblo también. Y nada, que ya sabes dónde estamos y agradecerte de verdad el haber venido. Muchísimas gracias, José Luis, buenas noches. Venga, buenas noches, encantado. Nos comentan Merindano que parece ser que la entrevista causó furor y han encontrado un patrocinador para ti. No sé, ¿le dejamos a Gorka? Este hombre es Arrusagoyena Iturrizárraga, chiquito tercero de Aulesti, el mejor pelotari que ha nacido entre nosotros. Cuando él lanza, la pelota parece una estrella fugadera y ¡hostia! ¡Un tanto y campeón! Pero para pelotas, las que le proporciona cada día este hombre, un vaso de gaseosa Cruz de Gorbea, que revitaliza la chicha y el cerebelo. La Cruz de Gorbea, en neque gaseosa la hostia. A continuación, nos dejamos con la canción Aprender a luchar de Reincidentes. En las calles de Belfast, en la jungla de El Salvador, en la África profunda y hasta en tu habitación, en todas las reservas o en el despacho de un cabrón, en Córcega, en Sri Lanka, de Bayona hasta el Nervión. Si quieres más, no huele a victoria. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. ¿Dónde estudias, dónde curras o en una ocupación? Contra el reino del cipote, del dinero y de la cruz. Por nuestra independencia, contra la emigración, para salvar Doñana, contra Rota y Morón. Si quieres más, esto es la hostia. Si quieres más, pero da igual, ni un paso atrás. No hay nada que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Si quieres más, quien no tiene nada. Si quieres más, solo mierda y sudor, ni un paso atrás. Nada tiene que perder, aprendiendo a luchar, aprendiendo a luchar. Solo puedes votar. Borra ya es lo que da. si quieres más, ni un paso atrás. Solo puedes votar, no rayas lo que hay, todo lo que hacer, también puedes mirar. Aprendiendo a luchar, si quieres más, si quieres más, ni un paso atrás. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 FM. Sayonara, baby. Gabon berriro ere, mentxe gaituzue pilotaren inguruko programa berezi honetan. Oraingoan, Xavier Zozaia duzue gurekin. Arratsaldeon, Xavier. Apa, arratsaldeon. Bera pala motzean ibiltzen den palista dugu, eta hementxe izanen dugu pixka bat, pues bere kirol bizitzaren inguruan hitz egiteko, eta baita ere, ba, pala motza nola dagoen hitz egiteko. Gabon eta ongi etorria Berriozar irratira. Vale, mila esker. Comentábamos, Xavier Zozaia tenemos con nosotros, palista de pala corta, y coméntanos un poco, Xavier, ¿cómo empezaste en este mundo de la pala corta? Sí, bueno, yo soy de Lesaca, aunque ahora últimamente pues estoy viviendo aquí, y allá pues como casi todos empezamos a jugar a mano, a pelota a mano. Y luego ya, pues ya al ver que a mano pues era malo, pues ya empecé a jugar a pala con gente que jugaba ya a paleta cuero y a pala corta. Y bueno, primero a paleta goma un poquito, con maciza, y luego ya a los 16 años o así ya cogí la paleta cuero y enseguida la pala corta. Y con la gente que había ya, con un grupillo que había ya, pues cuando les faltaba alguno, pues me iban llamando a mí y al final así me fui enganchando. Y de Lesaca a los mundiales. Bueno, antes, cuando empecé aquí en la universidad, con 18 años, me fichó el Club Oberena, que es donde estoy ahora, desde entonces estoy ahí, y ya me vine aquí a vivir a Pamplona, y ya empecé a jugar con Oberena, y ya, pues bueno, poco a poco, pues a base de esfuerzo y sacrificio, pues bueno, he conseguido ahí hacer un huequillo, ¿no? Opa, Xavier, Gabón. Opa, Gabón. Pues nada, lo primero, corregirte. Cuando dices, me vengo a vivir aquí a Pamplona, me vengo a vivir aquí a Berriozar. Bueno, sí. En Berriozar somos muy berriozartarras, ¿no? No, lo que pasa que primero estuve 8 años viviendo en la residencia La Rábide, y de ahí ya, cuando se me acabó la beca que tenía, pues ya me vine aquí a Berriozar. Pues nada, era una pequeña broma para ir soltando aquí al personal. Felipe no perdona una, ¿eh? Nada, decir aquí que es un chaval muy sanote y muy majete, que he hecho así un poco confianza en el gimnasio y no se deja un día de saludar. Y el día que le dije de venir no tuvo ninguna duda en hacerlo, y agradecerle que su asistencia. Pues, Javier, ¿nos podrías diferenciar un poquito entre lo que es la pala corta? Siempre escuchamos la pala corta, la pala goma, la paleta cuero. ¿Nos podrías diferenciar un poquito entre todas las modalidades? Sí, bueno, aquí en Navarra las modalidades de pala que más se juegan son las que has dicho tú, ¿no? Paleta goma, paleta cuero y pala corta. La paleta goma pues se juega con la pelota de goma y con la pala que todo el mundo ha visto que tiene agujeros, bastante ancha. Luego ya está la paleta cuero, que ya no tiene agujeros, es más gorda y más estrecha, y la pelota es de cuero. Y luego ya se complica más con la pala corta, que ya pesa más, es más gruesa, más estrecha, digamos. Y la pelota es de cuero también, pero más pesada, más grande, y ya pues es más complicado. O sea que el deporte, la modalidad más espectacular bajo tu punto de vista, ¿cuál es? ¿La más rápida y la más bonita? Hombre, de las tres, yo creo que para los que hemos jugado las tres modalidades, la pala corta sin duda. Pero para eso hay que andar muy bien de reflejos, de vista y de todo, vamos. Y muchas horas de entrenamiento. Vamos a meternos ya de lleno y una pregunta. ¿En cuántos mundiales has participado? Pues he estado en 2002 en el Mundial de Pamplona, en 2006 en México y en 2010, el año pasado, en el Mundial de Francia. Y de esos tres mundiales, ¿cuáles han sido tus mayores logros? En 2002 en Pamplona conseguimos el oro, en México 2006 también el oro, y el año pasado perdimos la final de un tanto contra los franceses en Francia. Pues estamos mirando un poco el palmarés y el medallero está muy justo y el Estado francés es el que se lleva el gato al agua y por alguna medalla de oro más le gana al Estado español. En próximos eventos a ver si les dais cancha a estos chavalotes. Sí, habrá que entrenar duro, sí. Sí, sí, he visto el resumen de todos los mundiales y ganan por poco. Uh-huh. Xavier, ¿cuántas horas le dedicas a la semana a esta...? Bueno, afición no, lo tuyo es más que afición, es una dedicación más que afición. Pues yo lo que es pala en frontón suelo entrenar lunes y miércoles. Lunes en Overena y miércoles pues muchas veces en el Abrit, cuando nos llama el seleccionador. Y luego el fin de semana pues el partido correspondiente. Y luego preparación física hacemos martes y jueves en el frontón de Huarte con un preparador, con Josu Irigoyen, que es el preparador de la federación. Y luego aparte pues indica más... También. Sí, sí, Josu le saca también, es verdad. Y es director técnico también de la Federación Navarra Pelota. Y luego también, por mi cuenta, pues otro día pues a correr o estiramientos, o también le dedico. ¿Qué día descansas? No, pues un día procuro descansar, sí. Hombre, hay que descansar, que si no luego vienen saturaciones y sí. Lesiones por sobrecargas, a ver. Nos has comentado que comenzaste en Lesaca. ¿Por cuántos clubes diferentes has pasado? Ah, nada, yo salí de Lesaca, que jugaba por el club Arcupe, y luego ya me llamaron del club Verena y ya no me he movido. Yo ahí estoy muy bien y me han tratado fenomenal y estoy encantado. Pues para el 2012, ¿qué citas tienes ya programadas en mente? ¿Qué es lo más cercano? Sí, pues bueno, ahora estamos... Este viernes tenemos que jugar la final del Campeonato Navarra de Pala Corta. Ya la semana que viene empezaremos el Campeonato Navarro de Pala Larga en Noain. Y en enero ya comienza el Campeonato de España por clubes, que eso ya dura 3 meses. Después Campeonato de España por federaciones, Copa del Rey, en julio Torneo de Gijón y bueno, luego ya pues... Acabar uno, siguiente se encauza rápidamente, o sea, casi sí, ni tiempo sí. Para respirar. ¿Cuál es el mes de vacaciones o dónde es el bajón de competición? Vamos. Pues si te digo la verdad, nosotros los que andamos ahí más o menos arriba estamos jugando todo el año. Al final, últimamente ya la verdad que ya estoy empezando a decir un poco que no, porque ya pues ya necesito, para competir así un poco a nivel bueno, pues necesito estar más fresco. Y antes así como jugaba en todos los lados, pues ahora he empezado un poquito a dejar a un campeonato, ¿no? Pero pues todo el año nosotros prácticamente. Y aparte de campeonatos, ¿jugáis, como podemos ver a los pelotaris de mano en fiestas de algunos pueblos, partidos de exhibición? Bueno, solemos jugar alguno, pues en Urdaz, todos los veranos, estos últimos veranos solemos jugar 3 partidicos y en algún otro sitio también, pero bueno, poco, no tiene nada que ver como con los de mano. O sea que comparándolo ya con la mano que va a ser que no se puede vivir de la pala. Hombre, bueno. Fusto y Aubeca y estos que son los cracks, pues bueno, estos ya se sacarán su dinerillo, pero nosotros no, nosotros somos aficionados y tenemos nuestro nivel y... Pero un aficionado que está en finales, en campeonato del mundo y demás, pues eres algo más que aficionado, Xavier. No, pero estos tienen otro nivel y nosotros ya sabemos el nivel que tenemos y bueno, y jugamos estos campeonatillos y nos divertimos y ya está. Comentabas antes la diferencia entre unas palas y otras, ¿Qué diferencia de material y qué material hace falta y sobre todo qué diferencias hay con respecto a otra modalidad, quizá la paleta goma, que es la que más conocemos nosotros? Hombre, la herramienta ya, la diferencia de peso se nota cuando la coges, cuando coges las palas ya se nota que la paleta curva y la pala corta sobre todo pues pesa bastante más. Y ahí sobre todo tiene mucha importancia el empale, ¿no? El empalar ahí con la yema, que se llama, para que la pelota salga, porque si no le das con el centro, pues la pelota apenas sale. En cambio, pues con la goma, pues más o menos, pues la pelota ya sale de la pala y no es tan complicado. Aparte de lo que es la pala, me imagino que ya siendo pelotas de cuero jugáis con casco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Antes, pues la gente no jugaba con casco, pero bueno, luego ya estos últimos años el casco es obligatorio, tanto para delantero como para zaguero. Y ahora es obligatorio también las gafas. Sí, nos comentaba antes Merindano que también en pala goma también lo están metiendo el tema de las gafas. La verdad que es un tema espinoso, que un pelotazo delantero en el ojo te queda sin vista para el resto de tu vida. Es un tema muy serio. Pues sí, que se ponga obligatorio me parece correcto. La siguiente pregunta, pues casi no la vamos a ahorrar, porque ¿cuáles son las potencias a nivel mundial? Ya lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Pues si las últimas finales las he ganado, menos las del año anterior, que fue Francia los que se llevaron el gato al agua, comentanos un poco en el otro lado del charco, en América, ¿cómo está el tema? Sí, pues ahí están los cubanos, que son un poco, tienen una forma un poco peculiar de jugar, le dan de revés y son, joder... Como Felipe jugando a goma. No, pero... Pero le dan de una forma increíble, ¿no? Una velocidad... Que yo te juro, ¿eh? No son igual tan seguros o son un poco irregulares, pero son peligrosos porque no sabes a dónde van a tirar y es difícil. Cada vez que jugamos contra ellos... Estos dan guerra. Sí, porque ya te digo que la velocidad que le meten le sueltan a todo y no tienen miedo por fallar y es complicado, hay que tener cuidado. ¿Y el trato con ellos? ¿Buen rollo? ¿Buena gente? Sí. Nosotros con Oberena hace años que solemos ir a jugar allá a La Habana a un campeonato y ya les conocemos hace muchos años y tenemos una relación con todos en general, ¿eh? Con todas las selecciones. ¿Y después de partidico vueltica o cómo era la historia? Allá en La Habana, no, concentrados al hotel. Vale. Yo recuerdo los primeros partidos, ya pasando a otra modalidad también, de trinquete de Gualtari. La manera de darle a la pelota como si lanzara una pelota de béisbol, era realmente espectacular la velocidad que cogía. Y he visto también jugar a algunos cubanos a pala corta y la verdad es que es otro estilo totalmente diferente. Sí. Y los mexicanos también le han parecido. Ahí en Sudamérica casi todos le dan de revés. Allá con la izquierda no le dan. Le dan de revés y cada vez que yo suelo ir a jugar allá por esos países suelo venir aquí diciendo voy a empezar a jugar de revés porque con mi izquierda hago de... Pero luego ya empiezas a jugar de revés y ya ves que tampoco le das una y dices, deja, voy a seguir con mi izquierdica. Pues yo soy de los que ya no voy a tener la izquierda disponible para nunca y voy con ellos a jugar, con los cubanos, que me vayan esperando, que por ahí me presentaré en breve. Y a ver si te fichan, si es suerte. Nada, soy bastante tarugo. Pues nada, vamos a ir encauzando ya la entrevista y vamos a hacer una de las últimas preguntas. ¿Vuestro deporte tiene reconocimiento por medio de la prensa, instituciones, afición? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves reconocido? Bueno, pues yo llevo bastante tiempo jugando a nivel de Federación Navarra y nos llama para muchos torneos. Aquí un torneo que tiene mucho auge es el San Fermín Chiquito. Ese yo pienso que es el torneo de pala corta a nivel de Navarra, pues el más importante y el que más bombo se le da, porque bueno, vienen pues, las mejores parejas del mundo, yo creo. Y tiene mucha fama, yo creo. Y el resto de torneos, pues bueno, como está ahí la mano, hay tantos torneos de mano, luego la mano profesional, pues es difícil hacerse un hueco en el periódico, ¿no? Cuando no hay nada, pues a veces pues igual ya nos sacan y así. ¿Con cuánto un frontón verlo, con cuánta gente te conformas? ¿Con 50, 100? Y si van 15 también está bien. Hombre, depende del torneo y sí, pues el Campeonato Navarra ahora que solemos jugar, pues mucha gente no se entera tampoco que dónde jugamos ni a qué hora ni nada, entonces pues muchas veces están ahí los del club, a un familiar y a un amigo. Pero luego, por ejemplo, un San Fermín Chiquito, ya que se le da bombo en la prensa y está lo de abajo, por ejemplo, lleno, pues joder, pues agradece jugar así. Hombre, sí, uno se crece un poco con la afición. Pasemos a hablar un poco del futuro. No sé qué clubs trabajan esta modalidad a nivel de Navarra y qué cantera hay de aquí al futuro. ¿Crees que está bien trabajada la cantera y sobre todo crees que está asegurado el relevo generacional? Ahora, a nivel de Navarra, están haciendo un gran trabajo los hermanos San Miguel. Estos chicos se están moviendo muchísimo. Se están moviendo por clubes, por escuelas y sobre todo con chavales pequeñicos. Primero empiezan con la pelota maciza, con la de goma, y luego poco a poco les están metiendo con la paleta cuero. Y tienen muchísimos chavales, ¿no? Dan abasto. Y me decía un día uno que ya te digo, que salen de un sitio, se van corriendo a otro frontón a dar clase a otros. Y eso es la verdad, que están haciendo mucho trabajo y están sacando muchos chavales buenos. ¿Y lo hacen a nivel personal o por medio de algún club? Pues por club, por escuelas municipales, por federación, un poquito por todo. Pues ya vamos a ir encarrilando y lo mismo que le hemos preguntado a José Luis y al resto de invitados que pasan por nuestros estudios. Y tú pues igual controlas un poco más porque te has movido a nivel mundial y esta pregunta igual José Luis le pillaba un poco más de rebote porque, bueno, no tanto, pero bueno, ¿qué opinas tú del doping? Que lo que te toca a ti a nivel mundial y así, y a nivel local, claro, que bueno, si existe, vamos. Nosotros, al cabo del año, un par de controles así ya solemos pasar, sobre todo cuando si quedas campeón, pues por ejemplo campeón de España o campeón de España entre federaciones, ahí siempre obligatoriamente tenemos que pasar un control, pero nunca ha habido ningún problema de ese tipo. O sea, y luego a nivel internacional también hay controles cuando jugamos mundiales y copas de Europa y así, pero nunca ha habido. Nosotros, no sé, como decía Merindano, jugamos por diversión y bueno, no le hacemos mucho caso a ese tipo de... O sea, que las trampas no encajan en el frontón de ese tipo, vamos. De ese tipo no. Los estorbos y todo eso sí. Eso sí, la zorrería es así, pero no, lo otro no. Pues ya vamos a... Ya, ahora sí que ya nos vamos con lo último, con la tanda de penaltis le denominamos aquí. Nos tienes que contestar concreto, y son varias preguntitas que salen a bote pronto y vamos a empezar. ¿Chuleta o solomillo? Solomillo. ¿Cerveza o Aquarius? Para salir de juerga, cerveza y todo lo demás, Aquarius. Todo lo demás, Aquarius. ¿Olaizola o Irujo? Irujo. Y dado la geografía donde usted nació, pues igual también tiene un poco de simpatía. Esta también es un poco picante. ¿Reala o Osasuna? Real Sociedad. Cago en San Plaza, ya que le iba a pillar. Bueno, y ahora nos vamos a nivel de estado. ¿Barça o Madrid? Madrid. Cago en Dios, este chaval me la está liando. ¿Frontón o discoteca? Para estar después del partido. ¿Una gaupasa, un baile o...? De vez en cuando viene bien la discoteca. Una discotequilla. ¿Un compañero con el que jugar a parejas? Hombre, pues con Chiqui, que es de mi club y que juega un montón de años y gana muchos títulos, pues con Chiqui un placer, vamos. Y para concluir, ¿un frontón fetiche, el frontón donde más cómodo te encuentras jugando a pala? Pues el de Lesaca primero y luego la Brit. Pues muy bien, Xavier, de Miñas que de Torcha a ti. Y eso, Regatic, está muy a gusto, la verdad. Bueno, y al igual que ha ocurrido con Merindano, parece ser que a Xavier Zozaya también le estamos aquí intentando buscar patrocinadores y algo ha llegado hasta nuestra redacción. Gorka, cuando quieras. Este hombre es Arrusago y en Aiturrizárraga, chiquito tercero de Aulesti, el mejor pelotari que ha nacido entre nosotros. Cuando él lanza, la pelota parece una estrella fugadera y hostia, un tanto y campeón. Pero para pelotas, las que le proporciona cada día este hombre, un vaso de gaseosa Cruz de Gorbea, que revitaliza la chicha y el cerebelo. La Cruz de Gorbea, en neque gaseosa la hostia. Bueno, eta honekin bai, amaitutzat emango dugu Xavier Zosaiaren elkarrizketa, eta hurrengo abestiarekin utziko zaituztegu. Hurrengo abestia, Txapelpunken Euskal Herriko selekzioa dugu. Y comentar desde estos micrófonos que el próximo día 28 juega la Euskal Selección contra Túnez. Túnez, que es una potencia a nivel de África, y juega a las 9 menos cuarto en el estadio de San Mamés. Intentar que con los años la oficialidad llegue, pero es un tema muy complejo. Y nada, decir que el próximo día 28 a las 9 menos cuarto en el estadio de San Mamés. Deportivo de Berriozar y Ratia. Astelenero, bederatzietatik, amarretara. Resultados, entrevistas, debates. Toda la actualidad deportiva de Berriozar en Aurrera Beti, en el 100.8 de la FM. Aurrera Beti, zure kirol programa. Pasamos a continuación ya a los avances del fin de semana próximo. Comenzamos como de costumbre con los avances del Berriozar Club de Fútbol. Pues el Berriozar Club de Fútbol empezaremos por el equipo regional, y el equipo regional jugará contra Luzama y lo hará a las 12:30 en el estadio municipal de Berriozar. El sábado 18. No, perdón, el domingo 18. El juvenil se medirá al Mútil Vera el sábado a las 4 de la tarde en el municipal de Berriozar. Por su parte, el cadete A lo hará contra Bidezarra a las 11:30 el sábado en el estadio municipal de Berriozar. El cadete B se medirá al Betiko Ezkor en los campos de Lecumberri en hora y día todavía por determinar, debido a que la programación se realiza los miércoles. Por su parte, el infantil A jugará contra el Gazte Berriak el sábado a las 10 de la mañana en Berriozar. El infantil B se medirá al Gazte Berriak también, pero en esta ocasión en los campos de Ansoain. Iremos ya con las mozas. El equipo regional de mozas jugará contra la Peña Zagresa el sábado a las 6 de la tarde en Berriozar. Y el mismo día también en los campos de Berriozar, pero en horario matutino, a las 11:30 de la mañana, el fútbol 7 femenino se medirá al Ardoy. Y ya nos metemos de lleno con el fútbol 7, una categoría tan bonita, y cuando los mozos llegan al campo y lo dan todo. El fútbol 7 jugará contra el Club Natación en un lugar todavía sin terminar. El fútbol 7B se medirá al Burladés en los campos Herri Pagaña de Burlada. Y el único equipo de fútbol 7 que jugará en casa será el fútbol 7C, lo hará contra el Irabia y será a las 4 de la tarde en Berriozar. Por su parte, el fútbol 7D descansará en esta jornada. Y decir que antes de meternos de lleno con el baloncesto, comentar que la semana que viene tendremos aquí a Perico y a Roberto y analizaremos pues el tan esperado torneo interescolar de Tajonar, que ya seguro que los mozos están deseando que llegue, y el Berriozar una vez más seguro que hace una muy buena labor. Pasamos al repaso a los partidos de baloncesto de este próximo fin de semana. Comenzamos, como de costumbre, con el senior masculino, que se medirá a la Universidad de Navarra el sábado a las 5:15 en el Polideportivo de Berriozar. Esperemos que puedan sobreponerse a la derrota de la última jornada y seguir en cabeza, debido a que tan solo han perdido un solo partido y siguen colíderes en esta ocasión con el San Adrián. Por su parte, el equipo junior masculino jugará contra el Fonseca Liceo Monjardín el sábado a las 12:30 en el Polideportivo de la Rábide. El cadete femenino se medirá al Sagrado Corazón el sábado a las 4 en el Polideportivo Sagrado Corazón de Pamplona. Y en este caso analizaremos el próximo partidico del cadete masculino, que será en el Polideportivo de Berriozar a las 10:30 el sábado contra el Liceo Monjardín. En el mismo horario y en el mismo lugar, el sábado a las 10:30 en el Polideportivo de Berriozar, se jugará el preinfantil masculino, que disputará el partido contra el San Adrián el Navarrico. Y ya nos vamos con los chiquis. El minibásquet femenino jugará contra Embutidos Tudela IES Valle Ebro, y será en el Polideportivo del Valle del Ebro de Tudela, que será el sábado a las 11:30 de la mañana. El pre-mini masculino y el pre-mini femenino se medirán al Solar Oncidena y al Club Baloncesto Burlada respectivamente en los campos de Estella y Burlada. El Benjamín femenino, por su parte, jugará contra el Maristas a un horario muy madrugador para la chavalería, a las 9:15 en el Polideportivo de Berriozar el sábado. nos metemos con el tema del atletismo. Este sábado a la mañana en las campas de Irubide, a las 12 de la mañana, se correrá el Cross de la Chantrea, el cual es muy muy popular, y desde aquí animar a todo el mundo que participe, porque es un evento muy bonito, de los eventos más populares a los que yo he acudido. Y nada, decir que vayamos. Lástima que no viene Carlos Javier Barrena para poderle ganar, pero bueno, no pasa nada, el buen rollo ahí estará. Nada, a animar a participar. Comentar también que en la sección del montaña del Club BKE, tras la exitosa expedición BKE Himalaya 2011, continúa con sus salidas mensuales. En esta ocasión la salida será el domingo a partir de las 8:30 de la mañana, y la cumbre a la que ascenderán será el monte Ireber. Y si no me equivoco, pues ya se nos van acabando los eventos. Si alguien está en casa y tiene alguna cita por ahí que se nos queda en el aire, pues nada, que nos dé un toque al 948-06-5599 y que nos comente la idea. Y ya vamos a pasar a otra de las secciones que está cogiendo arraigo en el programa y que la gente pues nos dice por la calle que va encajando muy bien. Pues esta jornada, pues ya que se trata de frontones, le voy a cambiar un poco el nombre. En vez del balonazo se va a llamar el pelotazo. Pues el pelotazo se lo vamos a dedicar a los hermanos Berro. Los hermanos Berro pues son dos chavales muy peculiares de este pueblo, muy majetes, muy buena peña, que son Josico y Javi. Los motes también los delatan. Sus motes son desde la época de Gasteche, Poca Sangre y Sangre Escasa. Dos chavales tranquilos hasta que dejan de serlo. Están hechos de otra pasta deportivamente hablando, porque tan pronto te están en un concierto punk como te suben el monte más duro de toda Nafarroa con la perilla congelada. Son una pasada. Y sobre todo Javier ahora mismo está casi en la élite, vamos a decir, de las carreras de montaña, y después es capaz de fumarse una pipa de la paz entre ellos. Pues nada, que son grandes deportistas, un saludo desde aquí y mejores personas. Aupa hermanos Berro, y a seguir así. Un saludo fuerte a los dos. Recordaros también que desde la sección de baloncesto del Club Mendialdea se está realizando un concurso fotográfico en torno al baloncesto en Berriozar. Todo el que quiera participar podréis mandar las fotografías sobre el tema del baloncesto en Berriozar al correo electrónico concursofotografiamke@gmail.com. Decir que las fotografías deberán estar en formato JPG, tener un tamaño mínimo de 750x750 megapíxeles y el peso del archivo no deberá sobrepasar 1,5 megabytes. Por lo tanto, animaros a todo el mundo a participar en este concurso en torno a la fotografía del baloncesto en Berriozar. Repetimos el correo electrónico: concursofotografiamke@gmail.com. Y nada, ya decir que los hermanos Berro, se me había olvidado también una cosa importante, que son unos, y encima va relacionado con el programa, por favor, son unos grandes jugadores de pala, de mano, de todo lo que se les ponga por medio. Y ya, encauzando de aquí, pues que en próximas fechas venideras se dará ya a comienzo las inscripciones del 11º Pala Chapelqueta de la que organiza la Peña La Varga. Esto ya lo dejaremos para después de Navidad, pero que la gente lo vaya sabiendo, y que en breve pues ya es el 11º Pala Chapelqueta que organiza esta peña. Bueno, y a continuación vamos a pasar a la última canción del programa. Ya sabéis que las últimas semanas se me fue un poco la pinza y me dio por volver a los años 50, a los años 60, a los años 70. Vamos a poner una canción del año 1967, O sea, hace 45 años que sonaba esta canción. Y bueno, tras escuchar la semana pasada What a Wonderful World, del año 67 y de la mano del maestro afroamericano Louis Armstrong, volvemos al rock estatal en auge. Hablamos del año 1966 y en esta ocasión vamos a escuchar otra vez una canción del grupo Los Bravos, donde volverán a acaparar la atención musical con esta canción titulada La Moto. Estás escuchando Aurrera Beti, el programa deportivo de Berriozar y Ratia, en el 100.8 de FM y en eguzquiplaza.net. Bueno, y tras escuchar esta canción del año 1967 del grupo Los Bravos, titulada La Moto, vamos a pasar ya a lo que es el monólogo deportivo de la semana. Esta vez vamos a encauzar el monólogo a una actividad que hay que hacer siempre después de realizar ejercicio, porque si no la gente huele a sobaco demasiado, en los bares ya no hay tabaco, ya no se puede simular el olor, entonces siempre después de hacer un ejercicio hay que pasar por la ducha. Esto es un monólogo de José Juan Vaquero, se titula La Ducha, y este tiene una perspectiva desde el otro lado. Este dice que lo de ducharse no lo lleva bien. Lo que no me pase a mí, el otro día me estoy duchando y me entra por la ventana un matrimonio de Europa del Oeste. Portugueses. Me van a robar, pero me oyen en la ducha, les da morbo y se pueden hacerlo en mi cama. De verdad, ¿eh? Oye ruidos en el ascensor, él salta por la ventana y deja a la mujer desnuda en la cama, ¿os lo podéis creer? Mi mujer tampoco. Ni mi madre, que se lo cuente y me dice, venga, José, tú duchándote. Si el metro huele a ti. Mira, yo no me ducho porque pierdo la esencia. Yo me meto en la piscina y hago té. Una vez casi me ahogo y en vez de tirarme flotadores me tiraban rodajas de limón. Te lo digo. Toma, Nesty. Me da miedo ducharme y caerle mal a la gente. Mira, Melendi. A que molaba más con sus rastas y su full, ¿eh? Ahora es como pijo. Ha pasado de más duchao a me duchao. He oído de gente que se ducha todos los días, pero si yo ni siquiera duermo todos los días. Además, en mi caso, ducharme es antihigiénico, porque delante de mí se ducha mi hermano y él es fan de Mercedes Milá. Y es peor, porque Mercedes Milá dice que mea la ducha, pero es que mi hermano lo hace aunque no se esté duchando. Es una parrada. Ducha. Que si dicen que la ducha coge hongo, pero es que la mía ha llegado a coger hasta níscalos. Dice mi madre, te compro unas chanclas y digo, necesito una cesta, mamá. Y mi hermana es al revés, se ducha 2 horas, con agua hirviendo, 2 horas, ya ha hecho goteras al de arriba. Sale más arrugada que el padre de Homer, te lo digo. Abre la puerta, empieza a salir vaho, que no sé si estoy en mi casa o en lluvia de estrellas. Digo, como salga Bertín Osborne, mi madre le come el navidul. Aquí me alojan en un hotel de lujo, lo mando de la ducha, están en inglés, y pone hot y cold. Y yo no soy inglés, he tenido que abrir y probar. hasta que me he dado cuenta que hot significa rojo y col azul. Y me he dado cuenta en el hotel que no cuidamos igual lo que no es nuestro, las toallas de los hoteles. Como te secas el culo con la toalla de un hotel, ¿eh? Yo me quito hasta los pelos, ¡raca! Salgo de la ducha y toma el logotipo de Nike. Ahí te la dejo. Lo peor. Lo peor es cuando te estás duchando, gozando, y abren el grifo de la cocina, sale helada, se te quedan los testículos como guisantes, quieres hablar pero te han puesto el mute, haces así, salgo corriendo, voy hasta la cocina y digo, ay madre, ese grifo, y dice, venga José, tú duchándote, vaya. Gracias. ¡Olé! Bueno, y tras el monólogo de José Juan Vaquero, este humorista es fantástico, con los que nos reímos mucho, no queda más que despedirnos, agradecer una semana más que estéis todos detrás de vuestros aparatos de radio escuchándonos, agradecer incluso a la gente que se descarga el programa, que es algo que nos han comentado hace poco, y bueno, sin más, esperamos poco a poco seguir haciendo los programas a gusto de todos. Y sin más, de aquí agradecer otra vez a todas aquellas personas, agradecer al equipo técnico que tenemos, agradecer a Felipe, agradecer a Yer, agradecer a Gorka, y sin más, desde aquí yo me saludo dando paso a mi compañero Felipe. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Pues nada, toca la parte que está, cuando son las 10 y 28 minutos exactamente, la despedida. Y nada, pues agradecer también, que se nos olvidaba, a los invitados que hacen un esfuerzo en venir. Y nada, pues a los que os toca la sección del balonazo, el pelotazo, pues que no juntéis todos algún día contra mí. Sin más, deciros desde aquí que tengáis buena semana y que nos sigáis escuchando, y que esto es para un buen rato y es una risa, y es por afición, y que muchas gracias por estar ahí. ¡Agur! Recordaros a todos que acaba ya una nueva edición de Aurrera Beti, que nos seguiréis escuchando todos los lunes de 9 a 10 y media, que tenéis también opción de escuchar el programa en diferido mañana martes a las 9, a partir de las 8, perdón, y de las 2 de la tarde, y de escuchar y descargar el programa a través de la página web eguzkiplaza.com. Recordaros también que os podéis poner en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico aurrerabetikirolak@gmail.com. Besterik gabe, hau izan da gaurko asteak emanduen guztia. Eskerrik asko bai Merindano baita zozaiari ere. Eta aio Felipe, aio Kini, agur entzule guztioi. Agur.